Ciencia en 5 minutos. Cien preguntas básicas sobre ciencia, de Isaac Asimov. ¿Qué son los púlsares? En verano de 1967, Anthony Hewish y sus colaboradores de la Universidad de Cambridge detectaron por accidente emisiones de radio en los cielos que en nada se parecían a las que se habían detectado hasta entonces. Llegaban en impulsos muy regulares a intervalos de solo 4 tercios de segundo, para ser exactos, a intervalos de 1,33 segundos. La fuente emisora recibió el nombre de estrella pulsante o pulsar, una abreviatura de pulsating star en inglés. Durante los 2 años siguientes se descubrieron un número bastante grande de tales pulsares y seguramente os preguntaréis por qué no se descubrieron antes. El caso es que un pulsar radia mucha energía en cada impulso, pero estos impulsos son tan breves que por término medio la intensidad de radioondas es muy baja, pasando inadvertida. Es más, los astrónomos suponían que las fuentes de radio emitían energía a un nivel constante y no prestaban atención a los impulsos intermitentes. Uno de los pulsares más rápidos fue el que se encontró en la nebulosa del Cangrejo, comprobándose que radiaba en la zona visible del espectro electromagnético. Se apagaba y se encendía en perfecta sincronización con los impulsos de radio, aunque había sido observado muchas veces, había pasado hasta entonces por una estrella ordinaria. Nadie pensó jamás en observarlo con un aparato de detección lo bastante delicado como para mostrar que guiñaba 30 veces por segundo. Con pulsaciones tan rápidas, la luz parecía constante, tanto para el ojo humano como para los instrumentos ordinarios. Pero, ¿qué es realmente un pulsar? Si un objeto emite energía a intervalos periódicos es que está experimentando algún fenómeno de carácter físico en dichos intervalos. Puede ser, por ejemplo, un cuerpo que se está expandiendo y contrayendo y que emite un impulso de energía en cada contracción. O podría girar alrededor de su eje o alrededor de otro cuerpo y emitir un impulso de energía en cada rotación o revolución. La dificultad estribaba en que la cadencia de impulsos era rapidísima, desde un impulso cada 4 segundos a uno cada 30 parte de segundo. El pulsar tenía que ser un cuerpo muy caliente, pues si no, no podía emitir tanta energía. Y tenía que ser un cuerpo muy pequeño, porque si no, no podría hacer nada con esa rapidez. Los cuerpos calientes más pequeños que habían observado los científicos eran las estrellas enanas blancas. Pueden llegar a tener la masa de nuestro Sol. Son tanto más calientes que él y sin embargo no son mayores que la Tierra. ¿Podría ser que esas enanas blancas produjesen impulsos al expandirse y contraerse o al rotar? ¿O se trataba de dos enanas blancas girando una alrededor de la otra? Por muchas vueltas que le dieron los astrónomos al problema, no conseguían que las enanas blancas se movieran con suficiente rapidez. En cuanto a objetos aún más pequeños, los astrónomos habían previsto teóricamente la posibilidad de que una estrella se contrajera brutalmente bajo la atracción de la gravedad, estrujando los núcleos atómicos unos contra otros. Los electrones y protones interaccionarían y formarían neutrones, y la estrella se convertiría en una especie de gelatina de neutrones. Una estrella de neutrones como esta podría tener la misma masa que el Sol y medir solo 15 kilómetros de diámetro. Jamás se había observado una estrella de neutrones y siendo tan pequeña se temía que aunque existiesen, no fueran detectables. Con todo, un cuerpo tan pequeño sí podría girar suficientemente rápido para producir los impulsos. En ciertas condiciones, los electrones solo podrían escapar en ciertos puntos de la superficie. Al girar la estrella de neutrones, los electrones saldrían despedidos como el agua de un aspersor. En cada vuelta habría un momento en el que el chorro apuntase en dirección a la Tierra, haciéndonos llegar ondas de radio y luz visible. Thomas Gould, de la Universidad Cornell, pensó que, en ese supuesto, la estrella de neutrones perdería energía y las pulsaciones irían espaciando cada vez más, cosa que resultó ser cierta. Vamos a escuchar un pulsar típico, normal, rotando con un periodo de 1,40 rotaciones por segundo, el que se denomina PSRB-0329-54. Este es el pulsar de Vela, que es un pulsar asociado al resto de la supernova de Vela en la constelación del mismo nombre, rotando con un periodo de 11 veces por segundo. La nebulosa de Cangrejo es el resto de una supernova de tipo Plerión. En el centro de esta nebulosa existe un pulsar que gira sobre sí mismo a 30 revoluciones por segundo, emitiendo también pulsos de radiación que van desde los rayos gamma a las ondas de radio. El PSRJ0437-4715 es un pulsar que gira en milisegundos con una rotación de 174 veces por segundo. El PSRB-1937-61 es el segundo pulsar más rápido conocido y rota en un periodo de 0,0015 segundos o, lo que es lo mismo, 642 veces por segundo. La superficie de esta estrella se está moviendo a una velocidad que es equivalente a una séptima parte de la velocidad de la luz. Hoy día parece muy probable que los púlsares sean esas estrellas de neutrones que los astrónomos creían indetectables.